Hola amigos, hoy en la cocina del mundo tenemos a dos personas que nos van a hablar de los hábitos en la comida de Cuba y Argentina. Buenos días a los dos. Buenos días. Alfredo, empecemos por ti. Alfredo es cubano y lleva 3 años en España. Cuenta a nuestros oyentes cómo son las comidas del día a día en Cuba. Bueno, en Cuba se desayuna ligero, normalmente leche y pan con chocolate o café. El almuerzo es una de las comidas principales, a lo que ustedes llaman comida. Se hace de 11:30 a 2. Se come un solo plato combinado, que lleva arroz, frijoles negros o rojos, carne y ensalada. Lo normal en las familias es poner la mesa con grandes bandejas de estas comidas y cada uno se sirve lo que le apetece. ¿Y a qué hora se cena? Nosotros llamamos comida lo que ustedes llaman cena, y es otra de las comidas principales. En Cuba no hay cenas ligeras como aquí. Es de 8 a 10 de la noche y es igual que el almuerzo. Un solo plato de arroz, carne, frijoles y ensalada. Un postre habitual es la mermelada de guayaba o de mango con queso. ¿Y en una celebración o en una fiesta especial? ¿Qué se come normalmente? Normalmente, los fines de semana, se reúne la familia y se come arroz con gris, que es un arroz con frijoles pero cocinado de una forma especial. En las bodas, en Navidad, se come arroz con gris, pollo y cerdo y mucho ron. El ron nunca falta en Cuba. ¿Y tenéis algún dulce navideño? Tomamos varios dulces en Navidad. Uno de los más conocidos es el turrón de ajonjolí. Muchas gracias, Alfredo. Muy interesante todo lo que nos has contado. Gracias a ustedes. Claudia, tú vienes de Argentina, ¿verdad? Sí, llevo 6 años en España, pero soy de Mar del Plata. Claudia, ¿y en tu país qué comidas y bebidas son las más populares? En Argentina, en cualquier reunión familiar o de amigos, siempre hay mate. Es como un té. También el dulce de leche es muy conocido. Es una crema muy dulce que está muy rica. El alfajor es uno de los dulces argentinos más populares. Quizá lo conoces. Son dos galletas unidas por dulce de leche y a veces bañadas con chocolate. ¿Y cómo son los hábitos en la comida? Comemos normalmente a las 12 de la mañana y lo llamamos almuerzo, igual que en Cuba. El almuerzo es de un solo plato de carne y ensalada o pasta. La cena es parecida al almuerzo. Cenamos normalmente a las 8:30. De postre se toma fruta, yogur de vainilla o de dulce de leche. En las comidas tomamos vino y agua con gas. ¿Y en una comida especial? ¿Qué se suele comer? En Semana Santa, por ejemplo, se toman las empanadas de vigilia, que son de pescado. Y en Navidad se toma pavo o cochinillo al horno, turrones y pan dulce, que es como el panetone italiano. Muy parecido a lo que se toma en España. Muchas gracias, Claudia. Bueno, amigos, con tanto hablar de comida, se nos ha abierto el apetito. Muchas gracias a nuestros dos invitados por venir y hasta el próximo programa.